la suerte y el placer de volvernos a escuchar durante 2 horas, donde te vamos a acompañar con música, con mucha información de deporte, con muchas noticias importantes también. Y hoy, para sumar algo más, te cuento que vamos a tener un fabuloso sorteo. ¿Sí? Me mira De la Rúa, me mira. ¿No sabe De la Rúa que hay un sorteo en este programa? No, hola Tony. Buen día, Leo Barraza, a todo el público. Los saludo a los oyentes desde este capuchón magnético. Y no tenía idea, Tony, de lo que tenías entre manos. Bien, te digo la línea de comunicación, si te querés comunicar con nosotros, y ya te vas anotando. El sorteo lo vamos a hacer en los últimos 3 minutos de este programa número 88 de Conduce Magoya. Te podés comunicar, estamos en el 1545754471. También lo podés hacer a través de todas las redes sociales, Instagram y bla bla bla, que seguramente están funcionando a pleno, recibiendo todo tipo de mensajes de todos los country de la zona de Junín. Ya sabés que estamos acá en Junín, en este capuchón magnético, y nos podés escuchar desde Miami también, como lo hace el club de fans número 1 de Nico de la Rúa, que ya se prendió a la transmisión y manda un saludo enorme. ¿Sí? ¿Querés saber qué te podés ganar? Presta atención, es un premio caro que no se consigue prácticamente en ningún lado, solamente si te comunicás con nosotros. El primer premio, usted no puede participar, Barraza, un tema ya escrito. Se quiere anotar, Leo Barraza, no, está prohibido, y De la Rúa tampoco. Arjona, no. Levanta la mano. No. ¿Puede ser un tema escrito de Arjona? No. No, eso no. Eso es exclusivo. El primer premio consiste en una muñeca inflable que tiene, por supuesto, las curvas perfectas, con la cara de nuestro querido amigo Babi Echecopar, ¿sí? Así que nosotros no somos ni machistas ni feministas, ¿sí? Somos un programa muy abierto. Así que si te querés ganar una muñeca inflable con curvas perfectas y con la cara de Babi Echecopar, te comunicás con nosotros a partir de este momento. Estamos en el 1545754471. A través de Instagram, ¿a dónde, De la Rúa? Puede entrar al Instagram de Conduce Magoya, que ahí lo estamos gestionando con Tony, ya estamos subiendo imágenes y estamos difundiendo un poco del fútbol que mostramos acá en el programa. Nada de Arjona. Nada de Arjona, no. Bien, buenísimo. Y también tenemos un segundo premio, ¿sí? Si no te conformas con el primero, podés ir por el segundo. El primero no me gustó, Tony. ¿No? No, me parece... No te podés anotar, vos sos... Si no, va a decir que está arreglado esto. No. Vos estás afuera, Arjona tampoco, ¿eh? Bien, el segundo premio consiste en una fabulosa hamburguesa de la famosa cadena McDonald's, ¿sí? Que está en Bolivia, ¿sí? En La Paz, Bolivia, te vas al McDonald's más grande que existe en La Paz, Bolivia, y te ganás una super hamburguesa que te regalamos aquí desde este humilde programa titulado Conduce Magoya. Mirá qué raro, en La Paz hay McDonald's. Sí, así parece, ¿sí? Te ganás y te vas. Ahora, viste que los pasajes están baratos. Los low cost. Este sistema low cost. Entonces... te va a salir baratito. Te vas hasta La Paz, Bolivia, y si encontrás el McDonald's, nosotros te regalamos 2 hamburguesas. ¿Está? Bien. No solamente tenemos eso, sino que también tenemos buena música en este programa. Así que vamos a escuchar en el mes aniversario del cumpleaños número 40 y pico de Andrés Calamaro. Y pensando en este hermoso momento que está viviendo la querida República Argentina, así, despacito, suavemente, cuando el señor De la Rúa lo disponga, del disco Pura Sangre, llega Me Arde, Andrés Calamaro, para todos ustedes. Música y volvemos. Yeah. Con gran griñol de fondo, eso nos está indicando que nos metemos en el bloque de deporte, ¿sí? Pero antes tenemos información, nos están escuchando en este capuchón magnético desde Henderson, provincia de Buenos Aires, dice que están en pelotas, ¿eh? Pero con este está fresquito para estar en pelotas escuchándonos, pero bueno, parece que ha pasado la planadora magoyana antes por ese bello lugar. Bueno, síganos escuchando, vamos a entrar en calor, vamos a hacer lo posible para que vayas entrando en calor, estimado Chicho y familia. El pueblo quiere saber, ¿no es cierto? Siempre es bueno tener a alguien que hable del clima. Vieron que hoy es viernes y la gente se prepara para el fin de semana. Hoy es viernes y todo el mundo quiere saber qué va a pasar el fin de semana. En un gran programa de televisión tienen a Sol Pérez diciéndole. Sí, eso iba a decir. El compañero Leo Barraza quiere una Sol Pérez que nos dé el clima acá, ¿no? Bien, pero acá tenemos un inconveniente. No nos daba el presupuesto y Magoya nos tiene, la verdad, bastante en pelotas. Así que quisimos contratar a Sol Pérez, pero no nos quedó otra que contratar a su primo, ¿sí? Que también sabe mucho de clima. ¿Cómo se llama? Se llama Nicola Pérez Luna, ¿sí? El primo de Sol Pérez y está en este capuchón magnético y le vamos a preguntar cómo está el clima, porque vieron que ahora la tecnología ha avanzado tanto que el clima antes era en Junín en general. Bueno, ahora nosotros, vos nos decís de qué barrio sos y nosotros te decimos el clima de tu barrio, ¿sí? Por ejemplo, ahora Nicola Pérez Luna, nuestro experto en clima, está en el barrio La Loma. Así que, ¿cómo va a estar el clima, Nicola? Adelante, por favor. Y en estos precisos instantes, nuestros satélites están haciendo foco en el barrio La Loma. Y mi consejo va para usted, señora, que hoy guardó el resto de guiso con olla y todo en la heladera para prolongar ese término inexorable que tener que pasarle la esponjita de acero, que vaya pensando dónde va a reubicar el contenido, ya que la ollita y algún otro trasto lo va a necesitar para poner en la gotera que ya tiene ubicada, porque se va a venir un aguacero, mi amiga, que le va a lavar bien las canaletas. Y hablando de lavar bien las canaletas, este consejo también lo pueden seguir en el barrio Los Almendros, así que higiénese bien las partes, ya que se viene un día de lluvia por ahí también, así que es un gran momento para hacerse mimo y acurrucarse. Eso sí, cuídense, no procreen, porque no son tiempo de andar gastando en pañales y otras cosas. Aunque, como siempre digo, al mal tiempo lo provocaron ustedes giles con sus votos. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Bien, buenísimo, Nicola Pérez Luna, desde Barrio La Loma y también desde Barrio Los Almendros, ¿eh? Si querés saber el clima de tu barrio, te comunicás. Estamos en el 1545775471 y te anotás, ya que estamos en el fabuloso sorteo. El primer premio, te recordamos, una muñeca inflable, medidas perfectas, con la cara del queridísimo Babi Etchecopar, ¿sí? Dicho esto, nos metemos con el especialista en deportes, Leo Barraza, que nos va a hablar de todo un poco. Leo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Tony. ¿Todo bien? ¿Todo un tranquilo? Gusto, nuevamente. Y ha tenido que escuchar de todo para empezar con lo suyo. Viste, acá hay que vender, hay que vender. No queda otra, así. Bien, Leo, felicitaciones. Me acuerdo, yo soy un tipo que tiene mucha memoria, me acuerdo que dijiste Sarmiento va a ganar a Bahía Blanca, recordaste el partido con el gol de Renzo Spinazzi que salvó al verde del descenso y dijiste Sarmiento va por los tres puntos y Sarmiento ¿qué? Fue por los tres puntos. Muy bien. 1-0 con gol de Nicolás Orsini, así que bueno. Un batacazo, por así decirlo. Bien, se guardaron todos los goles de la pretemporada y de los amistosos para el torneo. Perfecto. Sí, es lo importante eso. El torneo es lo que importa. Los amistosos, son los que valen. Los amistosos son para ver los trabajos que hace el técnico, cómo están los jugadores físicamente, nada más. Bien. Ahí no importa el resultado. El resultado está en el campeonato. ¿Cómo viste al equipo? Y partido medio chivo. Sí. En el medio, peleado. Olimpo tampoco, no jugó bien tampoco. Olimpo pero... no tiene casi nada, diría. No, para no nada. Está muy lejos de ser ese Olimpo que metía miedo y que iba, uno arrancaba el campeonato y decía, bueno, Olimpo de Bahía Blanca siempre es un grande de la categoría. Bueno, ese año lo que ha demostrado hasta ahora y los nombres que veo yo en el plantel me parece base... que no, nada que ver, Tony, hace años que Olimpo no es lo que era. Pero si viene de descender... A los equipos chicos, como Gimnasia, por lo general les da pelea. ¿Lo viste ahora? No existe, con nosotros no tendría pero era chance. Ese nivel, de media tabla para abajo. Estaba Olimpo, Gimnasia, ¿viste? Sí, son los equipos que no tienen la billetera del patrón, es no, cierto. No es por billetera, es por fútbol, Tony. Bien. Y continuemos hablando de Sarmiento. Algo de Sarmiento que te quería decir. No es que se guardaron los goles para lo importante. No está jugando bien, en mi opinión. ¿Quién no está jugando bien? Sarmiento, yo no lo vi bien. Pero empezó no, por eso. ¿Usted qué quiere? Que primera bien fecha. Primer partido. ¿Qué traer tres Nico puntos de allá. Es importante. Tipo de otra época, del fútbol de los 70. Este se cree que sigue jugando Bochini. No, el fútbol ha evolucionado, ha cambiado, Nico de la Rúa. ¿Cómo va a jugar bien? Encima el primer partido, un partido difícil, debutantes. Pero que lo cuente Leo Barraza, que es nuestro especialista. Sí, creo que Leo Barraza difiere con mi opinión. Puede ser. Igual ahora lo vamos a hablar bien. No, Tony, estaba, como dijiste vos, que Olimpo no tiene un buen equipo. Sí, es cierto eso, pero también es cierto que desde un principio se había planteado que iba a ser un torneo sin descensos. Entonces, no hay equipos que tengan jugadores que sobresalgan o que tengan muy buenos jugadores. Va a ser un torneo muy parejo. Por ejemplo, Deportivo Morón tiene a Román Martínez, que viene de jugar en Lanús. Sí, es cierto. Como te puedo decir, jugadores que bajaron de primera a jugar en la B Nacional. Pero no, va a ser un torneo totalmente peleado, peor que el del año pasado. Bien, ¿y no hay descensos? Finalmente sí hay descensos. ¿Sí? Así que Sarmiento con el tema de promedio arrancó arriba de todo. Bien, primero. muy bien. Se viene otro partido difícil, Chivo, picante. Una parada muy difícil. Bien, ¿cuándo Atlético es el partido, Rafaela? Leo? Mañana a las 14 horas, Estadio Eva Perón. Mañana 14 horas, va a la cancha, por supuesto. Exacto, sí, siempre. De la Rúa va... Tenemos un mensaje para Nico de la Rúa, se ha comunicado Valdolapio Arrabalero, dice, de la Rúa es hincha de Boca, con B corta, y habla de buen fútbol, cara dura, le dicen a Nico de la Rúa, hincha de Boca y habla de buen fútbol. No sé, lo dice la gente, acá están las pruebas, lo dice la gente, que se comunica 15-4-5-5-4-7-1. Tenés derecho a defenderte. Tengo derecho a réplica, me parece. Exacto. No, el buen fútbol que demostró Boca en la Copa Libertadores me da pie suficiente a hablar de buen fútbol. Por favor. Bueno, bueno, no sé. El ídolo que tanto criticabas, Tevez entró y hizo un gol. ¿Quién? El ídolo que tanto vos criticabas, Tevez entró y hizo un gol. Ah, el crack del country. Bien, bien, bien, bien, buenísimo. ¿Por qué Tony crack de country? Y porque ya no es más jugador del pueblo, un tipo que deja al club de sus, que viene a retirarse en el club de sus amores, a los 6 meses se va a jugar a China por una cifra millonaria y después vuelve y es amigo del presidente y se lleva los dólares a una offshore a Panamá. Yo no le puedo llamar más el jugador del pueblo, es el crack del country, ¿sí? Es el jugador de barrio privado, eso es que usted banca. No van más, esos jugadores no van más. Por suerte, no van más. Pero bueno, sigan ustedes. El partido ustedes. De Boca lo dejamos para el siguiente bloque. Sigan adorando a los millonarios. Por favor. Leo, continuemos. Sí, hay una gran pregunta que se hace en los simpatizantes del Verde, que es, ¿cambia o no cambia el equipo? Porque recordemos que ahora tiene la vuelta de Guillermo Farré y de Ariel Colcera, que son dos refuerzos, o sea, Farré le podemos decir que es un refuerzo, y Colcera que es un buen jugador para la categoría. Bien, ¿quiénes estarían en condiciones de dejar el equipo titular? En condiciones estaría Villalba, Leonardo Villalba, y Nicolás Orsini, autor del gol. Bien, Orsini no creo que lo saque, un jugador que mete un gol, que también es refuerzo. Sí, pero en el lugar de Villalba entraría Farré, y en lugar de Orsini estaría Colcera. También cambiaría el esquema, jugaría con un 4-3-1-2. Bien. Así que, bueno. Y decime, Leo, ¿Sarmiento le gana a Rafaela? ¿Está en condiciones de ganarle a Rafaela en Junín? 2-0. ¿2-0? Sí. Bien. Me gusta esa actitud. Mañana desplegamos fútbol. Bien, 2-0. Si me decís quién hace los goles, ya está, ya nos vamos. Miraco. Ajá. Le tengo fe. Bien. Y vamos a darle la oportunidad a Garnier. Jamil Garnier. Sí, a mí me gusta. El número 4. Exacto. Bien, un tipo que ha hecho goles. Llega el gol. Tiene llegada, así que. Exacto. Garnier y Miraco. Con goles de Garnier y Miraco. Mañana no vayas a la cancha. Mañana ya te lo adelantó Leo Barraza. Sarmiento le gana a Rafaela 2-0. Miraco y Jamil Garnier los goles, ¿sí? Si después te enterás por otro lado, te lo dijimos antes. Exacto. Bien. Cuando Nico de la Rúa, que está en los controles, junto con Baldolapio Ravalero, que hace una especie de mix desde los controles mágicos. Si usted mira la pantalla, va a ver que hay una flecha negra que se mueve sin que Nico de la Rúa haga absolutamente nada. Bueno, son las manos mágicas de Baldolapio Ravalero desde el más allá, desde un rincón remoto de este planeta virtual que nos atrapa y nos da vida a todos nosotros. Conduce Magoya, 15-4-5-7-5-4-7-1. Vamos a escuchar un temita musical y en instantes más volvemos con más deporte y más información en este programa número 88, en esta tarde nublada, fresca y difícil de la ciudad de Junín, capital nacional del mondongo con dulce leche en saché. Cuando las manos mágicas de Nico lo dispongan, yo haré silencio y me dedicaré a escuchar esta bonita canción que viene a continuación. Entonces, para todas estas chicas, esas chicas, para todas nuestras chicas que están escuchando, sigan poniendo el diario en Conduce Magoya para no perder la humedad, la sensación y sobre todo el espíritu de los 20 años que no se deben perder. Hacia el cielo que hoy es gris, como pájaros se van, nuestros sueños, nuestro amor, triste amor. Llega el día y dónde estoy, cuánto tendré que esperar, no sé en qué noche, en qué lugar, estrella tú estarás, dame luz. Si la sombra nubla el sol, dame luz. Si el camino se ocultó, dame luz. Si llegó la soledad. escuchamos Dame Luz, del queridísimo Sergio Denis, casi imitador de Christine Lagarde. Así que Dame Luz se lo dedicamos a Iguacel y a todos los que de alguna manera nos tienen prácticamente en tinieblas en la República Argentina. Dame luz, dame luz. No hay ternura ni calor, triste amor. Guarda siempre para mí un poquito de tu luz, porque sin ti no sé vivir. Estrella, dame luz, dame luz. Si la sombra dura el sol, dame luz. Si el camino se ocultó, dame luz. Si llegó la soledad, si estoy mal, dame amor, dame luz. Na na na, na na na. Dame luz, si la sombra dura el sol, dame luz, si el camino se ocultó, dame luz, si llegó la soledad, si estoy mal, dame amor. El señor Magoya los va a rajar. Este programa es un desastre. Entiendo que es un momento difícil, pero pedí un 4 y me trajeron un pomelo. Bien, y con esta música de Sergio Denis, Dame Luz, le pedimos luz a los que tienen la posibilidad de hacerlo, y también aquellos que tienen la posibilidad de tener un corazón grande, que recapaciten y reincorporen a las trabajadoras y todos los trabajadores del Ministerio de Agroindustria que fueron dejados cesantes sin trabajo hoy, alrededor de 600 nuevos trabajadores sin trabajo. Así que estamos con esos trabajadores, que la luz también les llegue a ellos. Porque la verdad que es un momento dificilísimo. Bien, continuamos. ¿Cómo? Una lástima. ¿Qué? Lo de la marcha de 25 de mayo fue la que pasó acá. Yo no estaba enterado que estaba en la escuela en ese momento. ¿Qué pasó? ¿Estás enterado de eso? Sí, de los trabajadores despedidos. Sí. Bien. Bueno, seguimos con la información. Seguimos con el deporte. Estamos con el especialista Leo Barraza. ¿Está sonando Gran Griñol de fondo? Sí, por supuesto, Tony. Bien, perfecto. Un saludo a todos, ¿eh? Arjona cebando mate y ayudándome a... Bien, operar. bien Arjona. Ahora tengo una sorpresa para Arjona en minutos más. Quédate del otro lado. Pero me interesaría saber qué pasó con Independiente. ¿Salió campeón Independiente, Leo? No. ¿Qué pasó? Perdió de local. ¡Apa! Así que una final al rojo y verde vivo. Sí. Se define esta semana, este fin de semana. Bien, ¿qué es lo que alguien le puede robar el campeonato a Independiente? Independiente está con la obligación de ganar, sí o sí, para poder salir campeón. Bien. Pero no la tiene fácil, ya que va al Coliseo Albirrojo, en la cancha de Rivadavia de Lincoln, donde... Un rival difícil. Donde se hace muy fuerte. Bien. Así que, bueno, tiene que ganar sí o sí para poder coronarse campeón por primera vez en su historia. Bien, difícil, ¿eh? Se le debe pesar el doble las piernas a los muchachos. Si nunca saliste campeón, es una parada brava. A mí me pasó muchas veces cuando no salía campeón. Después, cuando empecé a salir campeón, ya ese ¿en dónde, ese Tony? Peso se me fue. ¿En dónde? Soy campeón de Metegol, yo, no sabía. Varios torneos tengo. Bien, decime, Leo, ¿va a ganar Independiente? Ojalá que sí. Para mí sí, bien. Se lo merecen. El primer campeonato. Si bien. No, van a estar como Gimnasia de la Plata. No. Gimnasia es un grande. Estás hablando de un grande de 120 años de historia. Sí, bueno, pero sin ningún campeonato. Bien, no importa. 120 años, exactamente. 120 años de historia y no tienen uno. Seguridad, seguridad, retírenlo, por favor. Retírenlo. En caso ¿Usted, de... ¿Usted sabía, Leo Barraza, que Nico de la Rúa jugó en Independiente? ¿Vos jugaste en Independiente? Yo jugué en Independiente. ¿Nunca salió campeón Independiente? ¿Saliste campeón? Nunca salí campeón. Bueno. Es más, en mi primer torneo salimos último. Bien. Bien. ¿Sos hincha de Independiente? Se podría decir, si hay algún club que me interesa acá ver en Junín. Sí. Es ese. Bien. Yo soy todo Boca. Bien. Como usted de Gimnasia, Tony. ¿Lo vas a ver a Independiente? ¿Lo seguiste en la campaña? Imagino que sí. Últimamente estoy viendo más básquet. De eso vamos a hablar ahora. Vamos a hablar en un rato. Bueno, pero estoy medio... Bien. Hace mucho tiempo que ya no... Bien, vamos con la última fecha del fútbol local. La última fecha arranca el domingo. Acá en Junín se van a jugar 4 partidos. Después otro en Agustín Roca y uno más en Lincoln. Acá en Junín van a estar Mariano Moreno enfrentando a Deportivo Baigorrita. FIAP va a hacer lo mismo con Villa Belgrano. Rivadavia Junín versus Newbury. Y Ambos Mundos versus Defensa Argentina. Todas las 15:30 horas. Todo 15:30 horas, bien. No hay ventaja para nadie. Nada. No hay descenso, menos mal. Exacto. Menos mal. Mi club sigue en primera, entonces. Bien. Bien. En Lincoln se va a estar enfrentando Rivadavia y Lincoln con Independiente. Y en Agustín Roca va a estar jugando Origone versus River Plate. Origone no tiene chance, ya quedó descartado. No, ya quedó en la quinta colocación. Bien, buenísimo. Bueno, entonces queda libre Sarmiento. Queda libre Sarmiento siendo puntero. Bien. En caso de Independiente empatar o perder, se corona como campeón Sarmiento. El empate no le sirve al rojo. No le sirve. Está Sarmiento primero con 24 puntos y Independiente con 22. Bien. Tiene que ganar como sea Independiente en Lincoln. Exacto. Bien. Nico de la Rúa va a ir con toda la barra brava de Independiente a meter presión allá a Lincoln y a traerse el primer trofeo de la historia. Vamos, Nico de la Rúa. Estoy con usted. Bien. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Tenemos música? Tony del Mar, escuche, mandan audios, miles y miles de audios. Sí. Seleccionalo, no pongas cualquiera. ¿No? Poné alguno interesante, el resto... Lamentablemente le contamos a los oyentes que las líneas no dan abasto, las líneas rotativas están que tenemos. Todos saturados. La producción nos ha traído un montón de papeles también. Está Arjona clasificando los papeles. Con el tema de los audios voy a hacer una cosa. Voy a elegir a dedo cual funcionario público del PRO. Bien. Bien. ¿De qué? Bueno, a ver, escuchamos el audio y seguimos. Este es un mensaje para Tony del Mar, yo soy el hermano de Nico de la Rúa. Yo sería Marito Helicóptero. Tony, con la plata que le ofrecieron a TV se va cualquiera. Es un número que esos ceros no terminaban más. Yo, como dijo Riquelme, muchos lo bardean, pero le llegan a poner esa plata y ya tienen el bolso armado. Pero claro, Tony, por supuesto. Bien, coincido. Sí, yo no estoy en contra de eso. Yo lo que digo es que dejó de ser el jugador del pueblo, ¿sí? Si vino para retirarse en Boca y ante la primera oferta de millones, porque, digamos, no es que el hombre volvió a Boca e iba a vivir en Fuerte Apache, como surgió. No, ya juntó muchos millones, jugó en Inglaterra, salió campeón, digamos, ya tenía un montón de ceros, ¿sí? Entonces, si querés ser el jugador del pueblo, vení, jugás en Boca, te pueden ofrecer 100, 200 millones de dólares. Te lo digo porque a mí me ha pasado. Yo cuando estaba por retirarme, me vinieron a buscar del Real Madrid, me dieron un cheque en blanco. Les dije que no, yo me retiro en mi club y listo, ya está. Y bueno, seguí siendo ídolo en mi club, ¿sí? Ídolo de campeón internacional de metegol. Sí, por supuesto, por supuesto. Así que bueno, gracias por el llamado. Podríamos ir cerrando el tema Tevez, pero resulta que también tenemos que analizar el partido de la Libertadores. En este programa analizamos todo. Sí, en este horario puede ser o después del tema musical. Después del tema musical. Bien, fíjate que tenemos publicidad, tenemos que vender nosotros, ¿no es cierto? Tenemos que vender y después vamos a escuchar un tema musical. Como bien sabés, nos escuchan de todos los country de la zona y nos está escuchando una persona muy, muy especial que nos pide un tema también muy, muy especial. Nunca, jamás se te hubiera cruzado por la cabeza que esta señora es muy, muy fan de esta banda. Primero, entonces, vendemos una publicidad, prestale muchísima atención y después, pegadito, una famosa que nos escucha también nos dedica este hermoso temita musical. Cuando Nico de la Rúa se acomode el moño y nos dé el ok, le damos para adelante. Te recuerdo que tenés que llamarnos y te ganás la muñeca inflable con la cara de Babi Echecopar. 1545754-71 y en las redes sociales, Instagram, Facebook, y todo lo demás también. Qué reiterativo con nuestro compañero de profesión, Tony. Es un gran premio, es un premio que solamente nosotros te lo podemos ofrecer. Bueno, vamos bien a ir al corte con este temita. Vendemos y volvemos. Buenas tardes. En esta tarde tan agradable le habla con ustedes Mirta Legrand. Me gustaría mucho escuchar por esta radio un tema de este grupo tan vigente en este momento llamado Estelares. Gracias, Radio Amiga. Hemos malgastado el tiempo que quisimos derrochar. Ya somos campeones, no hay lugar al que llegar. El cielo nos miente, todo es distinto desde allí. El silencio mata, lo peor es no sentir. Nada he visto desde allí. Nada he visto para ti. Muchas horas sin amor en un querido país. En la ruta al norte se ven miles de estaciones. Con el viejo póster Diego en México campeones. En la ruta al norte, sábado de superacción, viendo Canal 11, cine, horror, crucifixión. Nada he visto desde allí, nada he visto para ti. Muchas horas sin amor en un querido. Hemos olvidado la basura universal. No me estoy riendo, tengo ganas de matar. Sin embargo, siempre alguien me viene a buscar y me lleva lejos, nos hundimos en el mar. Noches que suelo sentir. Odio a través de mí, la distancia es brutal, mi herida es fatal. No sé si puedo sentir. Odio a través de mí, la distancia es brutal, mi herida es fatal. abril, un mes con increíbles sensaciones. Un mes con grandes aumentos. De los creadores del tarifazo energético llega El viajar no es un placer, con capítulos imperdibles que te van a llegar al bolsillo. Todo aumenta y el transporte no quiere ser menos. Ahora, en vez de tarjeta SUBE, para tomar un colectivo vas a necesitar una American Express. Un mes con grandes estrenos. En abril llega La gran estufa. Se acerca el invierno, aumenta el gas. ¿Cómo lo vas a pasar? Y sigue la revolución de la alegría. ¿Qué culpa tiene Luis Majul? Una historia que te va a sorprender. Un periodista con 14 millones de razones para defender a un presidente. Además, cada mediodía te acompaña Morphy. Es lo que falta en la mesa. Prepárate para vivir las tardes más increíbles. Ahora vas a poder dormir la siesta tranquilo, porque este mes te rajan del laburo. Un mes para parar de crecer. Así será abril en la Argentina. El señor Magoya los va a rajar. Este programa es un desastre. Bien amigos, seguimos en Conduce Magoya, infinidad de llamados, no los podemos leer a todos, pero sí algunos muy muy importantes y muy chistosos. Por ejemplo, nos se comunicó Omar desde La Plata, dice: hoy lo dejé clavado al Negro Oro para escucharlos a ustedes. Muy bueno el programa, dame luz y dale gas. Así que Omarcito, un abrazo grande y seguí prendido a la radio y podés anotarte en el fabuloso concurso que estamos regalando para hoy, ¿no es cierto? Nico de la Rúa, 70 años, quiere hacer un programa radio, atender el teléfono, todo al mismo tiempo, no se puede. Y tomar mate. ¿Qué te vas a ganar si te comunicas a ese teléfono, Nico de la Rúa? Al 15-45-75-471. Si te comunicas a ese teléfono, participás del sorteo de Tony del Mar, de Conduce Magoya. Claro, ¿qué? El sorteo lo hace Conduce Magoya. ¿Qué dice yo Tony? Yo tengo cargo, Tony, porque yo no me quiero hacer cargo de esta cosa, ¿no? Ya te vi mirándola con cariño a la muñeca, con la cara de Babi Echecopar. Estuviste a punto de darle un pico. Este es el primer premio. El primer premio es una muñeca inflable con la cara de Babi Echecopar. Increíble. Increíble premio, ¿eh? Bien. ¿Y el segundo premio, Leo? ¿Segundo premio, Nico? ¿Qué era, Tony? Segundo premio, una fabulosa hamburguesa de McDonald's. En Bolivia. Una hamburguesa de McDonald's en La Paz. Sí. ¿Qué tiene que hacer la gente para ganarse estos fabulosos premios? Comunicarse al 15-45-75-471. ¿O qué más? O nos puede hablar a las redes sociales de Conduce Magoya. Búsquenos así, estamos en Facebook, Instagram, Twitter. Hasta incluso nos están llegando mensajes de WhatsApp, Tony, explota el WhatsApp. Bien. El individuo, mi hermano, Marito Helicóptero, con el que estabas discutiendo sobre Tevez, el jugador del pueblo. Sí. Todavía sigue insistiendo en su postura de que si vos, Tony del Mar, vieras esa cantidad, seguramente no la negarías. No, yo ya vi esa cantidad. Es más, me ofrecieron un cheque en blanco del Real Madrid y dije que no. Dije que no, a mí me interesa el fútbol, no los dólares. No. Me retiré en el club de origen y acá estoy. No hay dólar que pueda comprarme. Bueno, después vamos a ir seleccionando más audios, pero por el momento vamos a seguir con el fútbol local con Leo Barraza. Seguimos con los orígenes. Con básquetbol. Con básquet, ahí está. Fútbol, para que no escuchó el bloque anterior, tuvimos exacto, un lindo ya estuvimos, rato. Estuvimos hablando un poquito de Sarmiento, toda la actualidad de Sarmiento, todo el fútbol local, pero bueno, vamos a cambiar un poco el básquet. ¿El fútbol local cuándo se viene el partido que me dijiste? Mañana. El domingo, perdón. La final de Independiente contra... final, entre comillas, porque lo tienen que tomar así, como contra Rivadavia de Lincoln en Lincoln. Es una final. Es una final para ellos. Van en busca de la gloria, por así decirlo. Mi hermano, Marito Helicóptero, jugó en Independiente. Casi coincidimos, pero Nico de la Rúa se tuvo que retirar. ¿En dónde quedaste? No, yo quedé en quinta o cuarta, no me acuerdo. ¿Y por qué dejaste? Y fue hace mucho tiempo. Bueno, no toquemos esos temas entonces. No. Consiguieron un aguatero mejor y le dijeron que no vaya más. Nico, vamos a hablar un poco de básquet. Dale. Dale, dale, que nos están mandando un saludo Lucas Lombardi. Lucas Lombardi, preguntale, ¿qué va a ser de su futuro? Preguntale a Luquitas. Y Luquita, porque hay un gran rumor de que Sarmiento pueda jugar la Liga Argentina. Así que, bueno, estamos a la espera de ver cómo la resolución de todo, porque hoy estuvo Hugo Cortés, que es... vino desde la parte de infraestructura de la Asociación de Clubes de Básquetbol para ver qué es lo que falta, o sea, en el club, en todo lo que es infraestructura para poder llevar a cabo la participación en la Liga Argentina. Una posibilidad de las que están evaluando para poder jugar es alquilar un estadio por algunos partidos hasta que se lleven a cabo todas las obras que se les pide. Qué loco, ¿no? La verdad, porque, o sea, Sarmiento, de jugar el torneo federal que descendió, iba a jugar, lo habían ofrecido, por lógica tendría que haber jugado el regional, que tampoco se sabía que iba a jugar, y termina participando en la Liga Argentina. Yo ya lo confirmo porque para mí la va a jugar. Así que, bueno, vamos a esperar a ver la resolución de todo esto. Bueno, perfecto, que en Sarmiento juega... Juega Lucas, el hermano, Franco. No, Franco, bueno, no se sabe. No se sabe porque Franco tenía grandes chances de jugar con ciclista. Sí, eso se dice. Eso se dice. Y ahora me parece que eso lo tiene que decir Franco. Exacto. Cuando venga, porque conseguí una entrevista con él. Bueno, ¿cuándo la vamos a traer? Cuando Franco quiera. Realmente está muy ocupado con los horarios. Entrena de tarde a noche, justo cuando nosotros tenemos el programa. Pero bien le puedo hacer la entrevista y traerla grabada. Claro, eso te iba a decir. Además preguntarle qué se viene a futuro, porque es una incertidumbre total. ¿Qué pasará? Más el... que la información acá la traemos nosotros. Exacto. ¿No sabemos nosotros? Es así, es todo muy muy reciente. Así que bueno, vamos a... para pasar a la otra vereda, digamos, por así decirlo, porque si Sarmiento llega a jugar la liga, va a tener un clásico con ciclista, que no es clásico, pero bueno, podríamos llamarlo así ahora. Bruno Conti es la nueva contratación de Club Ciclista, que vuelve de jugar el torneo federal para Sarmiento de Junín. Así que, bueno, Bruno es producto de la institución. Yo creo que tuvo una gran madurez. O sea, como creció mucho jugando. Estuvo entrenando para 15 Santiago del Estero, donde le habían ofrecido jugar la Liga de Desarrollo, pero bueno, desistió de eso y volvió a la institución que lo vio nacer. Qué loco, ¿no? Como la disposición que tiene un jugador para el club que ama, ¿no? Exacto. Mirá a Maxi Tamburini. Maxi Tamburini también, un jugador que salió de las inferiores de Ciclista. Se ha visto casos de jugadores que vuelven después de mucho tiempo al club que... Salió campeón con Ciclista, también por primera vez en la historia, donde ganó un torneo, el TNA del 2014. Se fue a Meguino y ahora volvió otra vez para jugar, sí, esta temporada. Encima, a los jugadores, estos que tienen los locales que están en otros clubes y tienen la oportunidad de volver a ese club, ni lo dudan. No, ahora, obvio. Jugadores que están jugando en Europa y vuelven a un club de Argentina... Yo no quiero dar nombres, pero viste, y la vuelta, hay que tomar esa decisión. Exacto. Tony del Mar por ahí no concuerda conmigo, pero hay que tomar una decisión de ir de Europa a la inseguridad total de Argentina. Hay que poner muchas cosas sobre la balanza. Si les gusta el fútbol, vienen y juegan. Si les gusta el básquet, vienen y juegan. Lo más importante es el deporte, no exacto. La plata. ¿Sí? Exacto, eso mismo. A mí me gustan los jugadores que juegan por amor a la camiseta, no por los dólares. ¿Sí? Yo podría haberme ido a jugar al exterior en muchísimas oportunidades y lo deseché y acá estoy, soy feliz. Gran jugador de metegol, Tony Herman. ¿Me puede decir una de sus más grandes jugadas? ¿Cuál? Alguna de sus, para recordar al público de quién se trata. No entiendo. ¿No? No. ¿Alguna jugada que usted habitualmente arma en el metegol? ¿De metegol? ¿Es sin jugada preparada? Sí, no, tengo jugadas preparadas, sí. Hasta he hecho goles de taco y hasta de caño, le diría. Pero bueno, no lo pueden apreciar ahora. Tengo fotos, tengo videos, voy a traer para la semana que viene. Bueno, reiteramos el sorteo. Sí, nos volvieron a llamar desde La Plata, dice, queremos participar en el sorteo, no sabemos la característica del número, ¿sí? Porque nos escuchan en todos lados, no se olvide que hay un club de fans de usted, Nico de la Rúa, desde Miami, que nos está escuchando y nos manda saludos también y seguramente quiere participar. Diga bien el teléfono y la característica, así la gente llama y se puede quedar con ese fabuloso premio. En caso de que no se puedan comunicar al teléfono, lo pueden hacer tranquilamente por las redes sociales de Conduce Magoya. Y el teléfono es 154-57-54-71. Repito, 154-57-54-71. Recordemos que para los que son de afuera tienen que agregar la característica que es 2364. 2364 o 154. Exacto. Bien, está bien. Y si del otro lado te quedaste con ganas de seguir escuchando fútbol, ahora te voy a pasar una publi para que lo puedas seguir haciendo. Después, pegadito a esa publi, una amiga de la casa, una amiga colaboradora, Paulina, nos va a traer unas fabulosas palabras y pegado a las palabras de Paulina, un temita musical dedicado a todo Latinoamérica. Pero primero, si querés seguir con el fútbol, no te pierdas esto que está mañana. Fútbol hasta las bolas, ya terminó hace un rato, o hoy no salió. No sabemos, la semana que viene termina más tarde o más temprano, vamos a ver qué deciden. Pero a vos no te tiene que importar, porque mañana está. Cuatro gordos hablando de fútbol. Cuatro gordos hablando de fútbol. De 11 a 23:30, 12 horas y media hablando de fútbol, como si estuvieran en una remisería, pero en realidad están en un estudio de televisión. Dos notas telefónicas, tres goles de la fecha, la polémica sobre si el árbitro Pedota está capacitado para dirigir un partido de Aldo Civi, la crisis en el vestuario de Temperley por los que dejan el jabón lleno de pelos, reportaje a una lagaña de Riquelme y más. Además de un 30% del tiempo haciendo jodas entre ellos, que el que no ve el programa todos los días no va a entender. Cuatro gordos hablando de fútbol, como siempre. Del Diccionario del Diablo, del genial Ambrose Bierce. Política. Conflicto de intereses disfrazados de lucha de principios. Manejo de los intereses públicos en provecho de privado. Sobre mi mala educación. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es el cómo? ¿Quién sabe cómo conducirse? ¿Qué naturales son los peces? Nunca parecen inoportunos. Están en el mar invitados y se visten correctamente, sin una escama de menos, condecorados por el agua. Yo todos los días pongo no solo los pies en el plato, sino los codos, los riñones, la lira, el alma, la escopeta. No sé qué hacer con las manos y he pensado venir sin ellas. Pero, ¿dónde pongo el anillo? ¡Qué pavorosa incertidumbre! Y luego no conozco a nadie. No recuerdo sus apellidos. Me parece conocer a usted. ¿No es usted un contrabandista? ¿Y usted, señora, no es la amante del alcohólico poeta que se paseaba sin cesar, sin rumbo fijo por las cornisas? Voló porque tenía alas, y usted continúa terrestre. Me gustaría haberla entregado como india viuda a un gran brasero. ¿No podríamos quemarla ahora? Resultaría palpitante. Otra vez en una embajada me enamoré de una morena. No quiso desnudarse allí, y yo se lo increpé con dureza. ¿Estás loca, estatua silvestre? ¿Cómo puedes andar vestida? Me desterraron duramente de esa y de otras reuniones. Si por error me aproximaba, cerraban ventanas y puertas. Anduve entonces con gitanos y con prestidigitadores, con marineros sin buque, con pescadores sin pescado. Pero todos tenían reglas, inconcebibles protocolos, y mi educación lamentable me trajo malas consecuencias. Por eso no voy y no vengo. No me visto ni ando desnudo. Eché al pozo los tenedores, las cucharas y los cuchillos. Solo me sonrío a mí solo. No hago preguntas indiscretas. Y cuando vienen a buscarme con gran honor a los banquetes, mando mi ropa, mis zapatos, mi camisa con mi sombrero. Pero aún así no se contentan. Iba sin corbata mi traje. Así, para salir de dudas, me decidí a una vida honrada, de la más activa pereza. Purifiqué mis intenciones, salí a comer conmigo solo. Y así me fui quedando mudo. A veces me saqué a bailar, pero sin gran entusiasmo. Y me acuesto solo, sin ganas, por no equivocarme de cuarto. Adiós, porque vengo llegando. Buenos días, me voy deprisa. Cuando quieran verme, ya saben. Búsquenme donde no estoy. Y si les sobra tiempo y boca, pueden hablar con mi retrato. Por las callampas, por minas, por escuelas, en comunidad. Señor Magoya, no le gustan estas cosas. Están haciendo cualquier banana. Bien, y seguimos en este delirio que también tiene algo de deporte. Al señor Magoya, quien nos tiene acá semi-esclavizados en este capuchón magnético, parece que no le gusta el programa, pero lamentablemente no es el único que no le gusta. Tenemos también algunos mensajes. Hemos seleccionado y escuchamos uno de ellos. Bueno, ¿qué va a hacer? Parece que no le gusta a esta señora que la queridísima Mirta, la dinosauria de los almuerzos, se comunique personalmente con nosotros. Pero bueno, es así, son nuestras amigas. Son nuestras amigas, ¿qué le vamos a hacer? No sé qué tiene para decir de la Rúa. Mirta es amiga mía. Sí, también. También es mi amiga, ¿eh? No se olvide que yo estuve comiendo en esos almuerzos. No se me ponga celoso. No. Yo ese día hizo sopa y hacía ruido y me dijo que no podía continuar. Y después ahí, empezó todo mal y después terminamos en una gran amistad. Bueno, bien. Vamos un poco con Leo. Vamos a seguir con la información de verdad. Nico. Dejamos lo de Tony del Mar a un lado, lo dejamos comentando. Dale. Che, Nico, ¿qué tenés para contarme de la Libertadores? Y primero, de la Libertadores. De tu equipo, vamos a hablar. ¿De mi equipo? Sí. Oh, y el fútbol que no le gusta a nadie. Dale. ¿Qué ganaron en...? De Sarmiento no, ya hablamos, ¿no? Sí, ya no al principio, ya lo dejamos. Bueno, de mi equipo hablamos de Tevez. La vuelta heroica que tuvo haciendo un gol. Nada, no le gustó nada a Tony del Mar. ¿Vuelta? Heroica haciendo un gol. ¿Para tanto? Yo, en mi opinión, viste, Cardona entró, definió excelente el penal. Hermoso penal, lo pateó. Muy bien pateado. A ver, cuéntenle un poco a la gente de qué se trata. ¿Quién jugó? ¿Quién jugó? ¿Contra quién? ¿En dónde? ¿Cuál fue el resultado? No sé de qué están hablando. Yo el fútbol de Millonarios no miro. No sé de qué están hablando. Estamos hablando de la llave de la Libertadores, Tony. De los octavos. Sí. Estoy buscando y Gimnasia no lo encuentro. ¿Qué pasó? No, nosotros no estamos para esas cosas. No. ¿Ni para el torneo? No. Nosotros no tenemos billetera, no podemos arreglar partido, bueno, no podemos comprar 4 o 5 jugadores para tenerlo en el banco de suplentes o ni siquiera el banco, entonces no podemos eso. Bueno, en ese caso nosotros sí podemos, y el bicampeón argentino jugó contra Libertad por los octavos. Le ganó 2-0 en la ida. Sí, ¿Libertad es un chales? No. ¿No? No. Ah, pensé que era el fútbol verdadero. Bien, dale. Bueno, y en la vuelta le ganó 4-2. Un 6-2 global. Sí, un 6-2 global. Los primeros goles, los de la ida, fueron de Ávila y de Zárate. Perfecto. ¿Y ahora en la vuelta? Y en la vuelta fueron de Pavón, de vuelta a Zárate, el de Tevez y el de Cardona. El de Zárate una asistencia hermosa de... Lo vi. La cuchareó por arriba. Ah, y se me olvidó, en los dos goles, en el 6-2 global del Libertad, fueron de Oscar Cardozo. Tacuara Cardozo. Muy buen jugador, yo no lo conocía, la verdad, no... Tuvo un paso por Newell's, donde rindió mucho y se coronó campeón en el 2004. Lo ignoré completamente. Un crack. Hermoso. Me acuerdo. Jugaba muy bien. No, y ahora tuvo un muy buen partido. El penal estuvo muy bien pateado. Casi tanto como el de Cardona. El de Tacuara fue más fuerte asegurar. El de Cardona fue... Ya tenía el partido solucionado. Lo sentenció. Por así decirlo. Ya está. Dice Arjona que se está aburriendo. Bueno... Sí, hace dónde mata Arjona, que se le enfrió el agua. Se está aburriendo Arjona. Bueno, Pavón hizo el primer gol con asistencia de Benedetto. Que volvió a ser titular. Claro, que después de cuánto tiempo, más o menos. Meses. 9 meses, para ser más exacto. 9 meses, sí, casi que 9 meses. Había sido una jugada muy buena porque empezó... con el uno de los integrantes de la del ataque de Boca, que son los tres, Zárate, Benedetto y Pavón. Queda fuera un goleador también, Ávila. Ávila, ¿por qué no jugó? Guanchope creo que le terminó sacando el puesto a Zárate, pero eso es a criterio de Guillermo. Cuando mete el pase Zárate, excelente, Benedetto amaga como a definir y se la da como a amagar. Más que definir, y se la termina dando a Pavón, que lo define. El partido de Boca defensivamente fue malo, no, la defensa de Boca hoy no está para salir campeón de la Libertadores, pero el ataque sí, el mejor de la Libertadores. Sigamos con los partidos de la Libertadores, ¿te parece? Dale. En el primer partido de Racing River habían salido 0-0 y en este le ganó 3-0 River a Racing. Partido picantísimo. River desplegó un buen fútbol, jugó a lo que quería la gente, así que bueno. ¿Repasamos los goles? Dale. Lucas Prato a los 11 minutos, Ezequiel Palacios a los 28 minutos y en el segundo tiempo lo sentenció Rafael Santos Borré. Hubo un problema entre Enzo Pérez y Centurión. Después de lo de Santos Borré, echaron tanto a Enzo Pérez como a Centurión. ¿Se puede saber qué pasó? Fue una provocación porque recordemos que durante el Mundial Centurión tiró un tweet, si se le puede decir así. Una indirecta. Claro, unas ganas de encarar la pisar. Y Enzo Pérez, que siempre tan bocón, a mí no me... La carreta, Enzo Pérez. ¿La carreta del Mundial? Sí. Bien, sí. Le dijo a Centurión al pasar, pisa la hora. Centurión se calentó, lo provocaron. Bien, es una estupidez de Enzo Pérez. Enzo Pérez corrió más cuando lo sacó a correr Centurión, más en todo lo que corrió en el Mundial. Una actitud ridícula, como siempre, de Enzo Pérez, pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, seguimos con... Dale, a ver, sigue contándome. En el otro partido, en la otra llave, jugaron Independiente con Santos, que el primer partido se le dieron ganado 3-0 por el tema de la mala inclusión de un jugador, que es Carlos Sánchez, que había sido expulsado cuando jugaba con River y todavía deudaba partidos de suspensión. Sí, que una lástima. Lo de Santos, un jugador que fue comprado por el Real Madrid por 40 millones de euros. ¡Uy, qué bueno, che! Un jugador del Santos que fue comprado por el Real Madrid por una cifra millonaria. Sí. Se estima los 40 millones, pero hay añadidos de a 5 palos. Bien, ¿se ensucia ahora? ¿Transpira la camiseta o le da un poco de asco? No, es un joven jugador del Santos con mucho talento, sí. Pero tuvo una actitud... ¿Cuánto va a tardar en jugar maquillado? ¿Eh? ¿Cuánto va a tardar en jugar maquillado y con perfumes importados? No sé por qué no te gustan los millones en el fútbol, Tony, si es lo que hace funcionar. No, me interesa el fútbol, no el la estética de los jugadores. Pero si esto no es estética, Tony, lo compraron por su fútbol. Bueno, el jugador de Santos dice a la cámara, la Libertadores es una... ¡Pi! Eso. ¿Qué? El jugador de Santos se refiere a la Libertadores. ¿Qué dice? Dígalo. No entiendo. El jugador... camina hacia la cámara y sí, cuando le dan el partido a Independiente dice: la Libertadores es una mierda. Ajá, bien. Está bien. Y ahí, bueno, cuando le dieron el partido a Independiente, ya en el segundo empataron 0-0, ¿no? Exacto. Bueno, el más grande de La Plata jugó contra Gremio, Estudiantes. Sí, el único equipo que perdió de los argentinos que jugaron. Bien, Estudiantes de La Plata. Había ganado la ida 2-1. Sí. Con gol de Apadolaza y Campi. Kahneman le hizo el gol para Gremio. En la... Kahneman, mira, ese yo lo quiero para la selección. Bueno, y después pasaron al segundo partido, en el cual volvieron a quedar 2-1, esta vez a favor de Gremio, por lo tanto, iban a penales. Fueron a penales. ¿Y cómo terminó? Y se definió cuando Andrés Felipe definió el partido para Gremio. Perdieron por penales. Así que Estudiantes es el único equipo argentino que quedó afuera de la Libertadores. ¡Qué pena, che! ¡Cuánto lo siento! Estuve llorando toda la noche. Es el único equipo de La Plata que estaba en la Libertadores, si no me equivoco, bien, ¿no? Bien, quedaron afuera, una vez más. Está bien, está bien. Yo quiero resaltar algo y me gustaría a mí felicitar a Atlético Tucumán. La verdad que están haciendo una gran copa. Para aplaudir. Dejando afuera a Atlético Nacional. Atlético Nacional, uno de los últimos campeones. Exacto. Así que bueno, ganó 2-0 en la ida, donde Atlético fue local. Importante, y ganar 2-0 de local, sin goles de visitante. Por eso mismo. Y después perdió en la vuelta 1-0. Sí, se notó un poco la localía, pero en este caso jugó a favor el fútbol de Atlético Tucumán. Sí, hay que decir también que se quedó sin técnico Atlético Nacional. Luis Almirón lo rajaron, lo echaron. Y, pero hay que, es para destacar que tantos técnicos argentinos estén por todo Latinoamérica. Claro. Bueno. Sí, qué bueno, qué bueno. Colo-Colo y Corinthians. Ganó 1-0 de local Colo-Colo y Corinthians ganó 2-1 de local. ¿Qué pasa? Al gol de visitante lo favorece Colo-Colo, por lo tanto pasa Colo-Colo. Flamengo-Cruzeiro. Acá salió el rival para Boca. Exacto. Ganó Cruzeiro. Lindo cruce. Flamengo tenía un buen equipo. Yo justo tengo unos amigos en Brasil. Ya le voy a mandar a Tony del Mar para que nos manden un audio. Nos están escuchando desde Brasil. Uno de esos amigos brasileños habla español y me decía que iba a ganar Flamengo. Así que de acá le mando un saludo. Oh, esto ya es internacional. Es internacional este programa. Es impresionante, Tony. De todos lados nos escuchan. Hasta de Afganistán nos están escuchando. ¿Sí? Mientras comen maní con cáscara. ¿En serio? ¿En serio? Y de La Paz, para que se gane la hamburguesa de McDonald's. También, sí, por supuesto. Bueno, Cerro Porteño, Palmeiras. El partido más picante de toda la Libertadores. De esta llave, sí. En estos octavos fue el partido que más se destacó. Terminó pasando Palmeiras. Para mí, acá está uno de los finalistas de la Copa. Olvídate, porque qué raro que echen a un jugador para el Palmeiras, para el que vio el partido. Lo echaron por simular, por reiteradas simulaciones. Tony, ¿qué opina esto en el fútbol latinoamericano? Que echen a un jugador por reiteradas simulaciones. Y que Arjona se quiere ir. Arjona se quiere ir, se quiere rajar. Ya no aguanta más. Ya bueno, no aguanta más. ¿Pasamos un saludo a la gente? Dale. Entre tantos malos, seleccionó uno bueno. Como siempre, a dedo. Bien. Lo vamos a escuchar. No serán familiares tuyos, ¿no? No, Tony. No. Es más, el audio negativo que traje en tu contra fue de mi hermano, pero bueno, eso es una cuestión. Yo también. No pasa nada. Quiero con tu opinión. No pasa nada. Vamos con el audio. Amigos de Conduce Magoya, un gusto escucharlo nuevamente. Muy bueno por el programa. Como siempre les digo, es un placer escucharlos y bueno, van a tener mucha suerte en esto. Bueno, un saludo al oyente que dedicó unos minutos a nosotros, ni más ni menos. Terminando con la Libertadores y este tema de Boca que rodeó tanta polémica en el programa, pasemos al grupo de la Champions. ¿Lo decís, Leo? Rapidito, por favor, porque Arjona se me está yendo ya, sí, ¿eh? Rapidito, por favor, que este fútbol... Pero para, antes, como vamos a hablar de fútbol inglés, siempre es bueno saber algo de inglés, ¿no es cierto? Entonces, si no sabés inglés y querés aprender un poquito, este mensaje es para vos. Buenas tardes, y seguimos con nuestras clases de inglés del profesor Barbarie. ¿Cómo le va, profesor? How are you? Bueno, profesor, dígame, ¿cómo se dice teléfono celular en inglés? Teléfono celular en inglés se dice metete ese aparato en el orto. ¡Oh, perfecto! Bien, ese era el mensajito, fútbol europeo. A mí me encanta el fútbol europeo, todo lo relacionado con Europa y Estados Unidos. Me apasiona, así que vayan a aprender un poquito de inglés con el profesor Barbarie. Vamos con el fútbol, chicos, el fútbol inglés, el fútbol europeo. Rapidito, por favor, que Arjona ya se me quiere ir, ¿eh? Sí, ya se me quiere tirar por la ventana, Arjona. Bueno, vamos con el grupo A. El sorteo se realizó hace unos días recién, ¿no? 48 horas, para ser más exacto. Hace 48 horas. Grupo A. Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Mónaco, Club de Bulgaria, de Bélgica. Grupo B, Barcelona, Tottenham, PSV, Internacional. El mejor grupo de todos fue ese, el más parejo. Yo justo discutiendo con un amigo de fútbol me decía que ese iba a ser el grupo más picante. En mi opinión, el grupo que viene va a ser el más picante. A ver, decímelo. Grupo C, Paris Saint-Germain, Napoli, Liverpool y el Cervera Berceda. Son nombres muy raros. Cervera Berceda, un nombre bastante raro, pero entre esos tres, París, Napoli, Liverpool, equipazos. No me pierdo ninguno de esos partidos. Decime la hora, por favor, que ya me pongo delante del televisor a roncar. Bueno, ahí vamos a decir la fecha. Cuando terminemos de decir los grupos, decimos la fecha cuando arranca. No, mejor no, mejor la próxima. Para no perdérselo, Tony, para no perdérselo. Dale, dale. Lokomotiv Moscú, Porto, Schalke, Galatasaray. Grupo E, Bayern, Benfica, Ajax y el AEK. Grupo S de Holanda, si no me equivoco, ¿no? El AEK Atenas. Eso. De Grecia y el Ajax de Holanda. Exacto. Bien. Grupo F, Manchester City, el Shakhtar Donetsk, el Olympique de Lyon y el Hoffenheim de Alemania. Grupo G, Real Madrid, último campeón de la Champions, hace tres Champions que viene siendo el se les terminó. Ya sin Cristiano. Real Madrid, Roma, CSKA Moscú y el Plasencia. Grupo H, Juventus, Manchester United, Valencia y el Young Boys. Ese está bastante parejo también. El Young Boys, ¿quiere decir algo de chicos viejos o algo así? ¿Puede ser? Puede ser, sí. Sí, sí, sí. Backstreet Boys. En inglés, Tony, ¿no? Backstreet Boys, como dice el profesor Barbarie. El profesor juegan los Barbarie. Backstreet Boys. Bien, ¿cerramos con el fútbol de los millonarios? Sí, sí. ¿Ya está? Con la Champions, para el que lo quiere ver, vamos a decirlo directamente, puede empezar a ver los partidos desde el martes 18 de septiembre. Bien, ya mejor que corten la televisión y se pongan a mirar el mundo a su alrededor, que es un poco más divertido que ver a esos millonarios corriendo detrás de una pelota sin ganas de ensuciarse. Sería consejo, mejor para todos. ¿Sí? Muy buen consejo. Bien, Ricardo Arjona se nos quiere ir, chicos. Se nos quiere ir. Yo les dije la semana pasada, les dije, tenemos acá a Arjona en exclusivo firmando autógrafos y cebando mates para nosotros. Pero como nosotros no sabemos demasiado acerca de su historia, tenemos que traer a alguien que verdaderamente sepa de la historia de él. Estuvimos rastreando, nuestra producción estuvo rastreando y... conseguimos al mejor historiador de la vida de Ricardo Arjona. En exclusiva nos dio una nota para nosotros, es bastante extensa, el tiempo es oro en nuestro programa. Entonces vamos a escuchar la primer parte. El historiador se llama Felipe Trompagda, es un verdadero especialista de la vida de el queridísimo Ricardo Arjona. Así que presten mucha atención, Ricardo también. Ricardo, deja el mate y presta atención ahora, no firmes más autógrafos, deja de sacarte selfie con las chicas y escuchá que Felipe Trompagda tiene esto para vos. Tenemos la grata presencia de un licenciado, un historiador, un tipo que sabe verdaderamente la historia viva del queridísimo Ricardo Arjona. Es un placer presentarles a Felipe Trompagda. Felipe, ¿cómo te va? Te voy a responder esa primera pregunta, porque a mí me gusta abrir varias ventanas, pero voy a responder primero la tuya. Sí. ¿Cómo me va? ¿Cómo decirte? Estoy en una situación similar a cuando vas a hacerte un examen de próstata, donde no sabes si te gusta, si te molesta. Es complejo como la vida misma. Realmente muy feliz de estar en un lugar así como este. Yo he estado en muchísimas radios y realmente es un gusto. Nunca me he topado con una radio tan grande, con tanta producción, tan bien organizada. Sin embargo, en una situación como esta... El señor Magoya no escatima en gastos, ¿no es cierto? Solamente gasta en las cosas materiales. A nosotros nos arregla con el sándwich y la coquita, ¿eh? A mí nada me dieron más. Una coca grande. Bien, un afortunado. Ha seguido mi carrera. Como lo ves acá, Ricardo, él solamente está mate amargo. Cada uno llevará su cruz, este hermoso muchacho, este coloso de la música, este titán, este... Utilizaría la palabra eximio si no fuese porque algún vagoneta seguro haría un juego de palabras y diría que todavía lo sigue siendo. Sí, posiblemente, ¿no? Si te escuchan, te están escuchando, los poetas sensibles del barrio de Flores y de todos los alrededores también, que son los que se pusieron las pilas con el señor Magoya para pedirle que a Ricardo lo dejen acá, lo dejen en nuestros estudios, para que aprenda, para que aprenda a hacer canciones. No sé, ¿qué opina usted de esto, Felipe? ¿Qué puedo opinar de este señor? Yo creo que este es un momento bisagra, ¿verdad? Yo, por empezar, que soy socio vitalicio, yo soy un gran fan de la vida de Arjona. De hecho, estoy escribiendo la biografía, no autorizada, pero ¿por qué no autorizada? Porque es demasiado humilde este muchacho. Seguramente no me va a dejar... anotar ciertas cosas que solamente yo, en mis intensivos búsquedas de archivo y de objetos preciosos, tengo una gran colección de cosas de Ricardo. Está interesado, está mirando, fíjate cómo mira. ¡Loco! ¡Loquito! Amo a este guatemalteco. Sí. Y hace buenos mates también, ¿eh? Y todavía no he tomado ninguno. Ahora te va a dar uno. Muy bien, seguí así, Ricardo, vamos. ¿Qué decirte? Podría decirte, por ejemplo, que la niñez de este gigante en todo sentido, porque es un señor bien corpulento, mientras que todos nos llevamos un condorito, un paturuzú, un dentífrico en caso de no tener ninguna revista, cuando íbamos al baño, el señor escribía canciones. ¿Ya? ¿Desde chiquito nomás? ¿Desde chiquito? ¿En el baño? Correcto, por eso alguno de esos pillos diría que hace canciones de mierda, pero desde pequeño comenzó con la escritura. Es más, ¿quién no ha fantaseado con comprarse algún taxi alguna vez y tener alguna de esas historias? ¿Qué te parece? Eso lo dicen mucho y algunos lo llevaron a los hechos, los agrandadores de bagallos, los agrandadores de lagartos que... necesitan a Ricardo tal cual es, entonces quieren rescatarlo, por eso ha entrado usted a nuestros estudios con los ojos vendados y después de dar varias vueltas por la calle, porque verdaderamente no podemos decir dónde estamos, ¿no? Es un secreto porque los agrandadores de bagallo lo quieren rescatar así tal cual es a Ricardo. Los poetas sensibles no, dicen no, este muchacho debe escuchar otras canciones, tener otra visión del mundo, hacer otra cosa. Yo creo que así como Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, no ha sido entendido en su época, con Ricardo pasa algo muy parecido. Tal vez esta generación no está preparado para tal genio. Y era la palabra de un especialista, el especialista Felipe Trompagda, licenciado en casi todo, que nos contó un poquito más acerca de la vida de este fabuloso artista que está acá sentado a mi izquierda y me alcanza un riquísimo mate amargo en estos momentos. Está emocionado, te digo, ¿eh? Si no lo podés ver, lamentablemente no tenemos imagen por el momento, está emocionadísimo Ricardo Arjona. Asentía cada uno de los comentarios de Felipe, nuestro gran historiador y biógrafo de este artista. Así que felicitaciones y te vamos a volver a tener, Felipe, ¿eh? Porque nos quedó muchísimo material todavía para que nos cuentes acerca de la vida de este fabuloso artista. Nos metemos y disfrutamos de Atilia Méndez, una banda que me gusta mucho de la ciudad de Junín, y ya volvemos. Esto es Conduce Magoya. Y así pasaba Atilia Méndez, banda local que seguramente la vamos a tener en algún momento acá en vivo en nuestros estudios, en este capuchón magnético de Mestiza Radio, en este streaming de mestiza.org. Decime, Nico, ¿cuántos oyentes tenemos en este momento? Llegamos a los 1200 hace un ratito atrás, no sé ahora por cuánto estamos. ¿Tenés ahí para fijarte? A ver, voy a actualizar la página. Bien. 1478. Bien, nos están escuchando desde Bahía Blanca, Carmen de Patagones, San Martín de los Andes, La Paz, Bolivia, nos escuchan desde Venezuela, nos escuchan desde la República Oriental del Uruguay, esperando algo muy importante de Uruguay que ya va a sonar en minutos más. ¿Y de dónde más nos escuchan, Nico? De Europa, seguramente. De Europa, y hablé de su fútbol. Por algo es, Tony. Nos están bien escuchando desde Europa. Un amigo desde Brasil nos está escuchando. Desde Brasil. Hincha del bien. Flamengo. Bien. Todos ellos se anotaron en el fabuloso sorteo que vamos a hacer en un minuto antes de las 19 horas, justo antes de partir. El premio consiste en una muñeca inflable con la cara del queridísimo Babi Etxekopar, que la verdad no lo podés creer, no lo podés creer, es una belleza. ¿La una muñeca belleza. Está usada? No, es nueva, 0 kilómetros. Está para estrenar. Nadie se animó. Bien, ¿cómo? Segundo premio, ¿no? Segundo premio, sí. ¿Todavía no estás conforme con el excelente primer premio? Hay segunda chance. En Bolivia, más precisamente en La Paz, sí, está sorteando una hamburguesa McDonald's. Bien. ¿Puede ser, Tony? Sí. Una, y si querés te regalamos dos hamburguesas de McDonald's, ¿sí? Conduce Magoya somos... regalones. Sí. Comunicate al 1545-75471. Esto es Conduce Magoya. Te vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde, 19 horas. Ya te enteraste de un montón de cosas, pero ahora te vas a enterar qué es lo que pasa en un país como el nuestro con los dólares, ¿sí? Todo el mundo anda loco, anda enloquecido con los dólares. ¿Qué es lo que está pasando con los dólares, sí? Bueno, ahora en Magoya te enterás. En los países en desarrollo como los de Latinoamérica, el capitalismo se presenta en forma de eterna promesa. Por ejemplo, la promesa de llegada de inversiones extranjeras. ¡Ahí viene uno! ¡Allá! ¡Ahí viene uno! Se va para allá, ¿no? Las inversiones son las que supuestamente darán felicidad y prosperidad a la población, que alienada por el aparato comunicacional al servicio del poder financiero internacional, hace suyo este discurso. Estamos esperando a ver si llegan los dólares. Acá estamos esperando. Próximamente, en los daños que las finanzas internacionales le hacen a Latinoamérica, veremos las consecuencias de estas maniobras. Es así que llegan pequeños e insustanciales envíos de divisas y toma de deuda que hacen florecer una superflua ilusión. Aquí vemos el entusiasmo ante las pequeñas dádivas que el poder internacional deja para estos países. Una vez tendida la trampa, los sectores que se han apropiado de parte de estos envíos muestran su fascinación al sentir que tienen el poder. ¡Haceme curle! Empiezan a imponer condiciones sobre otros sectores. Mira, este maní te lo pongo acá, anda soplándolo hasta la esquina y tráelo de nuevo. Anda, sopla, agachate y soplalo, anda soplándolo. ¿Querés los dólares? Tira a tu vieja. ¡Ay, está bien! Crueldad y especulación. Así funciona el control internacional sobre la conducta económica de nuestros pueblos. Lo explicaremos próximamente en los daños que las finanzas internacionales le hacen a Latinoamérica, para que todos veamos cómo el capitalismo destroza la integridad y la dignidad humana, y el comunismo no. Aunque muchos digan lo contrario, pero el comunismo siempre es más bueno. Y bien, amigues, ahí estaba nuestro queridísimo Diego Armando de la radio explicándote qué es lo que pasa con los dólares. Todo el mundo quiere dólares y nadie sabe bien de qué se trata. Bueno, ahí te hicimos el informe en exclusiva de un país como el nuestro que está pendiente de los dólares. Y la verdad que, por favor, bravito. Pero bueno, toda la culpa no la tiene, porque todo el mundo de la Rúa le echa la culpa al presidente. Yo no sé, esta gente es muy ignorante. El presidente es un hombre, es un empresario súper exitoso, que tiene mucha plata. No va a robar. No sé para qué la gente tiene ese ya, tipo de suspicacias. Suficiente ya robaron, Tony, ¿no? El presidente no va a robar, es un tipo que viene a darle aire a este hermoso país. Así que... Claro, como la vicepresidenta Michetti, ¿no? Sí, por supuesto. Todo el mejor equipo, si usted quiere hablar de equipo, estamos ante la presencia del mejor equipo de los últimos 50 años. Son todos

continuamos bailando en una pata aquí en Conduce Magoya. Quedan 15 minutos de programa. Estás en la República Oriental del Uruguay, nos estás esperando, por supuesto. La semana pasada nuestro queridísimo amigo Alejo te presentó la primer parte del informe sobre Ana Prada y te quedaste picante, te quedaste con ganas de saber algo más de esta fabulosa artista uruguaya que ha triunfado no solamente en Uruguay sino que en toda Latinoamérica. Así que Alejo, cuando quieras, nos contás un poquito más de la vida de Ana Prada, que nos encanta. Esto es Conduce Magoya. Desde luego, los años en la ciudad no habían transcurrido en vano. Las formas folclóricas que comenzaron a aparecer no tenían un corte ortodoxo, sino que estaban atravesadas por texturas pop y una reverencia urbana que lentamente se fue soltando. Había algunas referencias ineludibles. Ana Prada es prima hermana de los Drexler, de Jorge y Daniel, que la fueron animando en el oficio y se transformaron en faros de orientación para su canción. Otro de los grandes empujones de confianza fue de Liliana Herrero, que grabó su canción Tierra Adentro cuando aún era una autora inédita. El espaldarazo la animó y salió al ruedo por primera vez como solista, luego de años como corista o formando parte de grupos como el cuarteto vocal femenino La Otra, que estaba integrado por Ana Ella, por Beatriz Fernández, Sara Sabat y Lea Benzazón. De inmediato sorprendió no solo su capacidad para acuñar melodías memorables, sino también, y sobre todo, su intención de canto, capaz de conjugar vulnerabilidad con seguridad, un color diáfano, pero tensado como las cuerdas de su guitarra. Ay, que sí que se va, se la lleva el agua, que de tanto llorar rueda en la bajada, que de tanto llorar que la vi, que la vi creciendo y de tanto mirar. del Diccionario del Diablo, del genial Ambrose Bierce. Política. Conflicto de intereses disfrazados de lucha de principios. Manejo de los intereses públicos en provecho de privado. Comienza abril, un mes con increíbles sensaciones. Un mes con grandes aumentos. De los creadores del tarifazo energético llega El viajar no es un placer, con capítulos imperdibles que te van a llegar al bolsillo. Todo aumenta y el transporte no quiere ser menos. Ahora, en vez de tarjeta SUBE, para tomar un colectivo vas a necesitar una American Express. Un mes con grandes estrenos. En abril llega La gran estufa. Se acerca el invierno, aumenta el gas. ¿Cómo lo vas a pasar? Y sigue la revolución de la alegría. ¿Qué culpa tiene Luis Majul? Una historia que te va a sorprender. Un periodista con 14 millones de razones para defender a un presidente. Además, cada mediodía te acompaña Morphy. Es lo que falta en la mesa. Prepárate para vivir las tardes más increíbles. Ahora vas a poder dormir la siesta tranquilo, porque este mes te rajan del laburo. Un mes para parar de crecer. Así será abril en la Argentina. El señor Magoya los va a rajar. Este programa es un desastre. Y ahí pasaba Alejo explicándonos y desasnándonos acerca un poquito más de la República Oriental del Uruguay, más precisamente de Ana Prada, una artista que nos encanta, una artista con todas las letras, ¿sí? Esto es Conduce Magoya, ya arrimándonos a las 19 horas ya. El queridísimo Ricardo Arjona desencilló el mate, se toca la panza, dice que no da más, ya está verde de tantos mates, nosotros también. Estamos recibiendo los últimos mensajes para el fabuloso sorteo que vamos a hacer en minutos más, ¿sí? Vamos a sortear, por supuesto, una muñeca inflable con la cara de Babi Echecopar. Hay más o menos 237.523 mensajes. No sabíamos que íbamos a tener tanta repercusión, Nico. A mí me sorprendió, casi explota la PC que tenemos acá en esta burbuja. Y siguen entrando los mensajes. Vamos a dar un minutito más porque siguen entrando los mensajes. Sí, vamos la a... gente quiere, la gente lo pide, la gente lo pide. Que se apuren porque cierra la inscripción y la hamburguesa y la muñeca inflable. Yo solamente digo, Arjona quiere las dos. Bien, tenemos un numerólogo acá que ha traído un millón de números. Hay 273.498.99 inscriptos hasta el momento de un talonario de un millón. Así que en minutos más vamos a saber quién es el afortunado que se lleva esta hermosa muñeca inflable con la cara de Babi Echecopar, que en estos momentos... Arjona, saca la mano. Arjona... Ricardo, no te hagas el vivo. Ricardo Arjona se está chamullando a la muñeca inflable. Tranquilo, Ricardo. Correlo, por favor, a ver si todavía tenemos inconveniente. Ricardo. Bien, vamos a escuchar el último tema de este programa número 88 con Nico de la Rúa acomodándose el smoking. Lo presenta un amigo mío. Más que un amigo, este es mi ídolo. ¡Aguante sumo, careta! You know they move so slow. Do they know where they're going? Do they know why they go? They look into your book of rules and tell me what you see. Are you all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. your book of rules and tell me what you see. Am I all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. Del diccionario del diablo, del genial Ambrose Bierce. Política. Conflicto de intereses disfrazados de lucha de principios. Manejo de los intereses públicos en provecho de privado. Y mi ídolo, Emiliano, te ha presentado el tema de Sumo, No tan distintos. Este fue prácticamente el último temita que escuchamos antes del fabuloso sorteo. Yo sé que estás ahí, que sos uno de los 247.724 que se anotó para llevarse la muñeca inflable de con la cara de Babi Echecopar. Nico, cuando quieras vamos al sorteo, pero antes déjame pasar un chivo. Estoy usando medias Cancán, por supuesto. ¿Sí? Bien, los calzoncillos son calzoncillos Palometa, lo mejor que hay en el mercado. Calzoncillos Palometa, te los recomiendo, Nico. Arjona usó lo mismo, me parece. Sí, sí, sí. Arjona está otra vez comiéndole la oreja a la muñeca inflable de Babi Echecopar. Le está jalando el pelo en estos momentos. Por favor, así Ricardo. Que, por favor, Ricardo, no te enamores que la tenemos que sortear. La muñeca se va, Ricardo, ahora, ¿eh? No te enamores demasiado. Bien, vamos al sorteo. Para el que no sepa, en el anterior programa tuvimos un conflicto con estos, los, ¿cómo se llaman? Los que trajeron a... Los poetas sensibles. Los poetas sensibles. Sí. Nos vinieron a buscar y tuvimos que rajar para la biblioteca de Donald Trump. Sí. Y ahora estamos en el Capuchón Magnético, arriba, arriba de la ciudad de Junín, en esta tarde fría. Muchas nubes, muy nublado el día. Y vamos cerrando el programa de Conduce Magoya, si te parece. Sí, vamos a sortear. Vamos al primero sorteo. Se pone el bolillero en el aire. 200, casi 250 mil oyentes participantes que se van a llevar. Uno de ellos va a ser el afortunado que se lleva la muñeca inflable con la cara de Babi Echecopar. Y cuando Nico lo disponga, el afortunado o la afortunada es... A ver. Acá, ahí está. A ver qué nos dice. ¿Quién es el que ganó? Acá nos dicen Daniel Monom. Daniel Monom. Daniel Morum, por favor, Daniel, comunicate, por favor, cuanto antes con nosotros, con nuestra producción. Ahí mando un saludo, Daniel. A ver, Daniel, gracias, sos, la verdad que sos el hombre más envidiado. Hay 250.000 participantes que te están envidiando en estos momentos. ¿Cómo América, así Latino Ricardo Vida. Arjona, que está también acaramelado a la muñeca, se la está apretujando? No la revientes, Ricardo, por favor, no te olvides que es inflable. Sí, si se comunica Daniel, nos ponemos en contacto con él, nuestra producción, así sabemos cómo le hacemos llegar este fabuloso premio. Sí, y ahora después se va a sortear la hamburguesa como segundo premio. Pero el que más le dolió a Arjona, sin duda, es la muñeca inflable. Ahí se comunicó Daniel, ahí tiene, nos mandó un saludo, a ver. lo escuchamos, Tony. Dale. Gracias, chico de Conduce Magoya. Feliz por el premio. Me parece un genio, Gaby. Y ahora, si lo tengo en muñeca, mejor todavía. Gracias, muy bueno. Muy bueno el programa. Bueno, Daniel, muchas gracias. Buenísimo, se lo notaba emocionado a Daniel, ¿eh? Emocionadísimo, muy contento. La verdad que un premio maravilloso, ¿eh? No todos los días te podés encontrar con semejante premio, Daniel. Así que fuerte el aplauso para Daniel. Ya quédate en línea privada, que nuestra productora general nos va a decir de qué manera te hacemos llegar este fabuloso premio. Vamos cuando quieras, Nico, al segundo premio. Rapidito. Segundo premio. ¿Quién va a ser el ganador? ¿Quién va a ser el ganador de este segundo premio? Una hamburguesa de McDonald's para comer en La Paz, Bolivia. 250.000 participantes, más o menos, de un bolillero de 1.000.000. Y el ganador es... ¡Premio vacante! Quedó vacante. Lamentablemente quedó vacante. No hay un afortunado por ahora que pueda ir a comer una hamburguesa al McDonald's más importante de La Paz, Bolivia. Así que lamentamos. Una lástima, si quedaste, te quedaste con la cara larga, ¿eh? La cajita feliz no va a ser para vos en estos momentos. Bueno, la verdad, tuvimos un programón. Un programón, la verdad, te acompañamos hasta acá, Ricardo Arjona, que sigue despidiéndose ahora de la muñeca inflable. Te enteraste de lo que pasó con Sarmiento, con todo el fútbol local. Te enteraste qué va a pasar con los dólares, ¿sí? Con los dólares que tanto nos conmueve en este país. No te vas a enterar qué va a pasar con la devaluación de la alegría, que seguramente va a continuar un poquito más en el tiempo. Escuchaste a Fontova. Escuchaste un montón de música nueva, como Atilia Méndez de Junín. Todo eso podríamos continuarlo, pero lamentablemente nos están golpeando la puerta. Eso indica que este capuchón magnético tiene que volar una vez más. Volar lejos, porque a Ricardo Arjona parece que lo vinieron a buscar nuevamente. Le agradecemos a Nico de la Rúa, que está del otro lado, a Valdo Lapio Arrabalero, que nos hizo el control mecanizado, automatizado de la radio. Gran control. A todos los oyentes, a Leo Barraza, por supuesto, Leo a Barraza, Paulina, un gran saludo. Paulina, una colaboradora de lujo, y a todos los que nos escucharon de los country, privados. Le quiero mandar un saludo enorme a mi hermano que le tapó la boca a Tony del Mar. Eso no es verdad, pero no importa. No importa, no pasa nada. Síganle cuidando los millones al crack del country. Yo, lamentablemente, tengo cosas más importantes que hacer, como rescatar a Ricardo Arjona, porque los agrandadores de lagartos, una vez más, nos han descubierto. La semana pasada nos fuimos volando rapidísimo a un lugar muy pequeño, como era la biblioteca de Donald Trump. Hoy, lamentablemente, no sé a dónde podemos ir. Vamos a tener que terminar en el túnel oscuro de Gaby Michetti. No sé si tiene usted algún otro lugar para llevarnos a Ricardo. Ya. Nos están tirando la puerta abajo. Y hay que decir rápido, pero a mí me acaba de mandar un mensaje Carlitos Tevez, que en uno de sus country podemos ir. Bueno. También. Bueno, nos vamos entonces. Nos vamos con el queridísimo, al queridísimo Carlitos Tevez. Yo siempre lo banqué desde un primer momento. Los túneles de yo lo banco, no. Lo banco de la primera hora. Tengo el tatuaje de Carlitos Tevez en mi nalga. ¿Sí? En mi nalga izquierda tengo tatuado, bueno, a Carlitos Tevez. Carlitos, te amo. Ricardo, nos vamos, que dejá la muñeca, Ricardo. Dejá la muñeca que tiene dueño, no la podés estrenar, dejala. Bueno, gracias por estar del otro lado, Conduce Magoya, programa número 88. Nico de la Rúa me hace seña, dice, si en la semana pasada hicimos el 0, ¿cómo hoy el 88? Todo sube, Nico, como el dólar, ¿vio? como el dólar. Como así el que dólar, gracias por estar del otro lado. Si querés disfrutarnos una vez más, acordate, mañana a las 17 horas, nueva emisión de Conduce Magoya. Bueno, Tony, nos vamos a la milonga, suerte que nosotros invertimos en dólares. Vamos, que siga la devaluación de la alegría. Chau.